defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Un par de meses atrás reasumía su cargo como defensor del pueblo de Morón, en la provincia de Buenos Aires, el doctor Abraham Gack. Yo quiero recordar que la última vez que habíamos hecho contacto con él estaba precisamente en las vísperas de esta posibilidad de reelección, que no lucía precisamente sencillo porque había un par de candidatos más. Pero mejor saludarlo, felicitarlo y pedirle a él que nos cuente cómo está viviendo estas horas de volver, o seguir, mejor dicho, ejerciendo el cargo de defensor del pueblo. ¿Cómo está, doctor Gack? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, claramente es una sensación de orgullo, de responsabilidad adicional, etcétera, ¿no? Pero más que nada yo quería señalar dos hechos, un hecho en realidad importante. Primero, que el proceso de elección de defensor en Morón tiene su complejidad, porque previamente nos presentamos los que queremos y aspiramos al cargo, y los vecinos, a través de reuniones y votación que hacen un mismo día en distintos centros comunitarios, el municipio tiene 7, 9 a 8 centros comunitarios, uno virtual que incluye a todas las fuerzas vivas, CGT, obispado, comercio, cámaras de comercio, de industria, Universidad de Morón, etcétera, CTA, para darle una idea de la amplitud. Y bueno, ellos también votan por el candidato, es decir, el precandidato. En realidad la elección la hace el Consejo Deliberante. Sí. Y el Consejo Deliberante a su vez necesita 2/3 de los votos para poder validar un candidato. Bueno, todo eso ocurrió, felizmente logré todo ello, o se logró todo ello, porque en realidad no es un trabajo único, personal, ¿no? Pero lo que yo quería resaltar, que yo tengo la edad que tengo y realmente la elección por 5 años es una audacia, por un lado, y por el otro, los otros dos candidatos, sobre los 6 originales, los otros dos candidatos eran no videntes. Con lo cual marca, yo creo, una amplitud de criterio de la comunidad realmente, que me parece importante y debe ser reflejo de lo que pasa en el país. Y esto es una señal, me parece a mí, de que cambios profundos culturales que se han producido en la Argentina en estos últimos 10, 15 años, ¿no? Bueno, eso es un poco la señal. La otra cuestión es que, bueno, en las reuniones que hemos tenido con los vecinos previamente a la elección, surgieron algunas observaciones que me parece importante tomar. La primera que me plantearon, y es algo no fácil de resolver, sobre todo para un instituto como el nuestro, que tiene solo 5 años, es el conocimiento por parte de la comunidad de su existencia. Claro. Y esto es una tarea que es bastante difícil, en el sentido que también requiere su tiempo y requiere su inversión, y yo me voy a ocupar. Claramente he acusado recibo de ese reclamo y voy a tratar de resolverlo. Por otro lado, estamos abocados a crecientes demandas de los vecinos. Ahora vamos a tener, como los defensores del pueblo se nos asignó los que queríamos, los guiones, yo lo quise, vamos a hacer una preclarificación para quienes deseen seguir gozando el subsidio en materia de gas, que supongo que después se trasladará a la electricidad o a algún otro servicio. De modo que ahí espero yo que vamos a tener una demanda adicional significativa, porque el principio es que todo el mundo pierde el subsidio y lo recupera caso por caso si cumplen determinadas condiciones. Claro. Y nuestra obligación y nuestra misión es justamente hacer esa primera calificación. Bien. Rescato de este breve relato suyo, doctor Gack, un par de cuestiones que me parecen por demás importantes o superlativas. La primera es el grado de consenso que necesita un defensor del pueblo en Morón para acceder a al cargo y a la función. No sé si en todos los lugares, excepto el Nacional, que sí tiene que tener los dos tercios de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea Legislativa, por lo menos en una primera votación, ¿no? Ese es uno. Lo otro, también adhiero a lo que usted dice de esos aspectos, esa amplitud para permitir la presencia de candidatos no convencionales o no habituales en nuestra cultura, claro, digamos, ¿no? Claro, sí. Eso es por demás llamativo, y también es bueno leerlo en la dirección que usted lo hace, es decir, los tiempos cambian, algunas costumbres van para mejoría, para que seamos una sociedad mejor, y esto debe ser inscrito dentro de eso. Claramente amplitud de derechos, ¿no? Claro. Sí, claro. No hay ninguna duda, ¿no? A esta altura, habida cuenta su importante trayectoria, valiosísima desde el punto de vista, yo se lo digo para el oyente menos avisado, por supuesto, en el espacio de la ciencia económica, ¿cómo advierte usted las cosas? ¿Qué impresión general tiene del momento que estamos viviendo? Que no es cualquiera, porque estamos a un poco más de un año de una elección presidencial y ya sabemos lo que ocurre en la Argentina institucionalmente cuando estamos en estas vísperas, ¿no? Mire, dos cosas, dos comentarios breves. Uno es que realmente ha habido, en el 25 de mayo del 2003, realmente un cambio claro de la sociedad argentina con respecto a la evolución de no solamente su política económica, sino los aspectos sociales, los aspectos económicos y políticos. Me parece que eso es un inicio, una ruptura con la tradición, con la instalación de un modelo que obviamente había fracasado. Eso es un aspecto, es una elección que hizo la comunidad y me parece que se avanza con las dificultades naturales, porque estas cosas no son lineales, no es un problema simplemente de caminar y subir la escalera. La escalera tiene bajadas, subidas, y bueno, y hay que enfrentarlas mediante un principio básico de la política económica, que es sostener el empleo. El empleo y el salario. Y esto me parece que es muy importante. Y la otra, el otro comentario que se me ocurre en este momento es que he leído la presentación de un grupo de empresarios importantes, desde luego, que manifiestan ideas claramente retrógradas con respecto al camino que hemos iniciado. Con lo cual me señala que realmente, aún hoy, a 10, 12, 13 años de haber iniciado este camino heterodoxo que ha mostrado tener mucha eficacia, si incluso lo mira a espejo de lo que está pasando en Europa o lo que ha pasado en Estados Unidos, me parece que esto es una señal de que todavía quienes gozaban de poder y apropiación de renta no están dispuestos a dar un paso acostado, de modo que va a haber que seguir bregando y luchando en los distintos planos, el plano del debate, en el plano de la discusión, el plano de la ampliación de los derechos y en el plano de la acción ejecutiva concreta, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos cada uno en nuestra esfera, ¿no? Claro. Esta suma de granitos de arena de cada uno de nosotros conforma la gran avenida por la cual va a transitar el país. Doctor Gack, como siempre, una alegría, un gusto y un aprendizaje luego que uno charla con usted, ¿eh? Bueno, muy amable, ¿eh? Que siga muy bien. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Cansada, y Dios que no se ha vuelto.